Hola a todos, yo soy Roberto. Este es el podcast número 45 de No Tengo iPhone, con 2 semanas de retraso. Pero bueno, problemas físicos, concretamente de voz, de garganta, pues no me han permitido grabar hasta ahora. Tenía ganas de hacerlo, tengo cositas que contaros. Así que bienvenidos una semana más al podcast de No Tengo iPhone. Hola a todos, soy Lito Sufre, me he metido aquí de Strangis, compradme que soy muy barato y tengo muchos gigas. Bueno, no es por nada, pero qué chula, ¿no? La semana y tal, con un montón de noticias que ha generado Apple, sobre todo, pues, bueno, del lado del iPhone, y bueno, y del iPod Touch, ¿no? Aunque la gente que tenemos Touch siempre estamos un poquito al margen, siempre se oye iPhone, todos los programas, todos los firmware, todo actualiza el iPhone, pero oye, amigos, también el iPod Touch está por allí, y, pues bueno, tal como opinan también mucha gente, como por ejemplo mi colega Juan Neodata, pues nos vemos beneficiados de todos estos avances para el iPhone, los usuarios del Touch. Yo estoy encantado. Bueno, por todo lo que se ha hablado, realmente no voy a hablar del OS 3, no me siento con ganas, porque además ya seguro habéis sabido un montón de cosas, que encima para eso estoy yo malito, ¿no? Para dejaros tranquilos y que gente mejor cualificada os cuente, ¿no? Sobre estos nuevos avances de Apple. A mí la presentación del OS 3 y todas sus ventajas me parecen muy bien. Así que creo que va a ser todo lo que voy a hablar del tema del iPhone y del OS 3. Lo que sí que os voy a hablar, y es una cosa que bueno, la verdad es que no lo había pensado. Empecé a escribir cosas sobre esto en el blog, en notengoiphone.com, bueno, notengoiphone.press.com, y bueno, pues porque sobre todo quería contar lo que estaba viviendo, ¿no? Con todo el tema de pasarle el jailbreak, que por fin me decidí a pasarle el jailbreak al iPod Touch. Yo tengo un Touch de segunda generación, con lo cual, pues bueno, si seguís un poquito las noticias de Apple, sabréis que hasta hace, pues nada, unas semanas, hace bien poquito, pues digamos que no se podía hacer el jailbreak. O al menos no era sencillo hacérselo, porque bueno, tenías que hacer un montón de historias, bueno. Que para, supongo que el común de los mortales, no nos atrevemos mucho a meterle mano a un aparato tan caro como es el Touch. El mío es de 16 GB, con lo cual aún es más caro y todavía me cago más cuando el Touch me hace cosas raras, que la verdad es que no suelo hacerlas. Pero bueno, sí que me apeteció probar el jailbreak y bueno, lo hice con un programa para, bueno, tampoco se lo explique mucho, ¿no? Pero sí que lo cuento más o menos explicado cómo lo hice en el artículo del blog. Básicamente, pues busqué un programa, se llama Tytool, que bueno, os dejaré el enlace, pero si queréis saber un poquito más, pues seguro que buscando en No Tengo iPhone, en el blog, pues os lo encontráis, y además dejé además el enlace para bajarlo. Y nada, es muy sencillito, lo único un poquito complicado, entre comillas, pues era dejar el iPod Touch en el modo DFU, que es un modo pues de recuperación, ¿no? del Touch, que también sirve para el iPhone, obviamente, y que, bueno, tiene su cosilla, ¿no? Porque no es que sea difícil hacerlo, la historia es que tienes que ser muy exacto, porque básicamente consiste en mantener presionado, mientras el Touch, en este caso, está apagado, pues mantener el botón de sleep y el de home presionados a la vez durante unos 10 segundos, y justo al pasar esos 10 segundos, soltar el botón de arriba, el de sleep, y dejar presionado el botón de home, pues otros 10-15 segundos más o menos. Entonces todo esto, digamos que el programa Tytool ya te reconoce que, oh, mira, ya está en modo DFU el Touch, con lo cual ya puedes iniciar lo que es el jailbreak en sí, ¿no? Que es básicamente instalarte el Cydia e instalarte el installer. Para la redundancia, ¿no? Instaler, bueno, dejémoslo ahí. El caso es que, bueno, es muy sencillito. Tuve bastante suerte porque me salió la primera todo y bastante bien. Creo que me costó unos 5 minutos. Con Windows, que ya se lo hice a mi hermano, también creo que lo cuento en el blog, pero nos costó un poco más. También bajamos un programa que se llama Quick Freedom, esto para la gente que tengáis Windows y usáis el iPhone o el Touch, pues si queréis probar, pues bueno, Quick Freedom está muy bien y es muy sencillito. También tendréis la cosa esta de poner el aparato en modo DFU, pero bueno, es muy fácil. Además, también os dejé un vídeo, un enlace de un vídeo para que los que, bueno, nos aclaréis un poquillo cómo explico el modo de poner el aparato en modo DFU, pues bueno, pues lo sepáis hacer bien. Y bueno, la verdad es que estoy jugando con él. Básicamente le hice el jailbreak para eso, para jugar, porque bueno, también quería cambiarle. Había visto fotillos y capturas de pantalla de iconos más chulos, ¿no? De los que ya te vienen de serie con el touch o el tema, o bueno, o hacerle algunas cosillas, más que programas, porque realmente los programas que yo utilizo, pues bueno, como no soy muy jugón, utilizo programas más, yo que sé, tema productividad, ¿no? Pues bueno, por supuesto, no os voy a marear con muchos programas, pero sí que bueno, os voy a recomendar, ya lo hice, pero uno que es en particular buenísimo, que es Wi-Fi Track, que me costó 0,79, pero que en la App Store, pero que realmente es fantástico, más que nada para localizar las redes Wi-Fi, y además, pues bueno, de darte un montón de datos sobre esas redes, pues bueno, conectarte desde allí, y bueno, va, es muy chulo, es probarlo y modificar sus preferencias de conexión y bueno, mejora bastante lo que es la capacidad de conexión a redes wifi que ofrece el touch. Bueno, también hay algún programa bastante chulo por ahí. Ahora, bueno, Groups, por supuesto. Groups es un programa fenomenal de gestión de grupos y contactos de la propia agenda, ¿no? Que viene con el touch y que además sincroniza con el Mac y con MobileMe y no sé qué historias. Bueno, es una pasada. Un y medio me costó, más o menos, pero está muy bien, ¿eh? Como digo, son programas que, si los recomiendo siendo de pago, es porque realmente merecen la pena, porque si no, no lo haría. O sea, yo realmente no estoy como para deciros que gastéis en eso. Pero bueno, la historia es que sí quería probar cosillas del jailbreak, y ya os digo, para lo que es jugar es fantástico. Es coger el Cydia, empezar a descargar repositorios, que básicamente son paquetes de programas. Hay un montón, es muy fácil hacerlo. Tú te metes en Cydia, vas a categorías y allí mismo pues tienes paquetes, ¿no? Packages, y, o como se diga, ¿no? Y os ponéis a bajar y a probar programas. Es simplemente probar, ¿no? También, por supuesto, tenéis pues un montón de blogs en los que te recomiendan aplicaciones. No sé, pues, por deciros alguno, Actualidad iPhone, Esfera iPhone. Hay un montón, realmente podéis buscar y seguro que encontréis alguno que os guste, ¿no? Más que nada, pues para no ir buscando, ¿no? Para tirar a los programas más chulos. Yo, pues bueno, como no tengo, digamos, mucha experiencia en el tema del jailbreak, porque realmente hace 2 días que se lo he pasado, pues no os puedo recomendar muchos programas. Lo que sí que os puedo decir es un par que a mí me parecen fenomenales, que son muy sencillitos de usar y que le añaden unas funcionalidades extra que no tiene de serie el touch, que también vale para el iPhone, por supuesto, que son muy, muy chulas. Por ejemplo, un programa se llama Status Notifier, que es, bueno, pues para, como su propio nombre indica, para notificaros eventos que ocurran en vuestro dispositivo. ¿Qué tipo de eventos? Pues bueno, lógicamente, pues estamos pensando en emails, estamos pensando en SMS, estamos pensando en llamadas perdidas, ¿no? Bueno, hay un montón de avisos que puedes configurar para que, pues, digamos que tu iPhone o tu Touch te avise cuando, o te aparezca el típico icono en la pantalla cuando tengas uno de ellos. Es muy útil, sobre todo para los emails y todo esto, es muy muy útil. A mí me está gustando mucho. Luego, por ejemplo, pues lo que es para modificar los temas, Winterboard, puedes modificar absolutamente cualquier cosa del apartado visual, de la interfaz gráfica del dispositivo. Y bueno, y la verdad es que para jugar es muy chulo, porque puedes hacer un montón de probatinas, ¿no? Y desde luego cada día pues tener un interface diferente, que eso es lo chulo. Luego también hay un programa muy majete que bueno, te dice, o digamos que no es que sea una cosa muy especial, pero sí que te dice lo que te queda de batería. A ver, voy a buscarlo. Bueno, como siempre, los soniditos que escuchéis son el Twitter. Yo uso Thrill, por cierto, es para mí el mejor cliente de escritorio para... Más está para Windows también, es Windows y Mac. El mejor cliente de escritorio para Twitter, o sea que probadlo. Está en Adobe Air y desde luego es fenomenal. Voy a buscar el touch. Y he vuelto. Bueno, pues a ver, el programita que os decía... Concretamente, vamos a ver cómo se llama. My Battery, o sea, un nombre muy complicado. Nada, básicamente lo que hace este programa My Battery es entrar y te dice la carga de batería que tienes en porcentaje, cuánto le queda. Bueno, tiene algunos aspectos a configurar y está muy bien, está muy chulo, es curioso. Luego también uno que se llama MXTube, que bueno, es para bajar vídeos de YouTube. A mí la verdad es que me sirve porque, y me sirve, os voy a decir para qué, no sé si os habéis enterado, supongo que sí, que ahora en la iTunes Store se puede descargar videoclips pagando, por supuesto. Bueno, yo me los busco en YouTube y los que me interesan y me los bajo. Evidentemente este programa es fenomenal porque además te permite bajártelos a muy alta calidad y ahí los tienes, ¿no? De modo free, que es una... Bueno, la crisis es lo que tiene y para los que no tenemos mucha pasta, el modo free es lo mejor. Y bueno, pues bueno, también está el Installer. El Installer es el típico, ya lo habréis oído un montón. El Cydia es más nuevo. Pero bueno, a mí me gusta más el Cydia, es más visual y no sé. Pero bueno, están bien los dos, podéis jugar. La verdad es que es para jugar es fenomenal, como digo. Y yo os iré contando más historias sobre el tema de qué voy viendo y qué voy descubriendo con el Jailbreak. Interesante, probadlo. Además es muy sencillo y, por supuesto, si no os gusta o queréis cambiar o, bueno, o no os funciona como deberéis o como esperabais, pues bueno, siempre lo podéis restaurar y dejarlo como estaba, en modo original. Eso es lo mejor. Y bueno, ¿qué os puedo contar? La verdad es que llevaba 2 semanas sin grabar y se echaba de menos grabar. Tenía ganas. De hecho, no pensaba grabar hoy. Y menos un domingo por la noche, porque un domingo por la noche es... Bueno, me siento en mi cuarto, me pongo una serie, me pongo una peli. Por cierto, ayer vi ya el final de Battlestar Galactica. ¡Madre mía! ¡Qué serie! Bueno, para que no lo haya visto, recomendadísima, ¿eh? No estamos en el club de los novatos, pero desde luego os recomiendo esta serie, Battlestar Galactica. Una serie de ciencia ficción que merece mucho, mucho la pena. Y además ya la tenéis terminada, con lo cual ya no tenéis que sufrir estos tiempos de espera entre capítulo y capítulo, parón y parón. Con lo cual, pues oye, podéis poner vuestro cliente de torre a trabajar, vuestro amule o emule a trabajar si queréis, y ir bajándola. Yo os la recomiendo, ¿eh? Desde luego es una pasada y el final fenomenal. Pues bueno, lo que os decía, yo estas 2 semanas, bueno, tenía un montón de planes para hacer en estos podcasts y tal. Invitar a gente, por supuesto, hablaros de un montón de cosas, al final no salió. Reconozco que la primera semana que no pude grabar, hace 2, tenía una idea que bueno, como ya lo anuncié por Twitter, para los que me siguen en Twitter, bueno, mi usuario es Cortador, me podéis buscar por ahí. Bueno, os lo voy a contar la idea, porque no acabo saliendo, y es una pena porque además la gente con la que lo hice, pues me pidió, ponlo tío, pon algún corte que algo habrá salido y tal, pero no salió bien. Y básicamente esa misma semana teníamos reunión con el Gun Zaragoza, del cual soy miembro y bueno, creo que no me he perdido ni una sola de las reuniones o quedadas que hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando que teníamos la reunión, pues dije, me voy a esperar a grabar y grabo con ellos, ¿no? Entonces, inocente de mí, pensé que podría tener un buen sonido, un buen ambiente para grabar en el bar donde hacemos habitualmente todas las reuniones. Pero bueno, realmente fui muy, muy iluso porque nada más llegar ya me di cuenta que sería imposible, ¿no? Pues el típico ruido del bar, luego el típico ruido de la gente y luego aparte, pues que bueno, evidentemente, por muy bien que grabe mi micrófono, que bueno, no es que sea muy especial, pero bueno, la verdad es que los 20 euros que me costó muy bien aprovechados, pues no dio para sí. Éramos mucha gente y la verdad es que, pues bueno, se grabó muy bajito, con mucho ruido y bastante mal. Pero bueno, estuvimos hablando del Hipposafel. Y el Hipposafel además, que bueno, a muchos no les gustó, la verdad es que no le gustó a nadie. Al fin y al cabo, estuvimos hablando ahí con Toño, bueno, usuario de Twitter, su biciclo, con Josemi, con Luigi, con Carmen, con Adrián, bueno, con todos los que estaban por allí. Y todos estábamos en las mismas, que sí que era muy chulo, pero realmente le falta, y sobre todo el tema de los controles con el auricular, bueno, ya lo sabéis, la verdad es que es un lío, ¿eh? A mí la verdad es que si os doy mi opinión, no me gusta el Hipposafel. Yo tengo uno de 1 giga, no necesito más, realmente 1 giga es suficiente para controlar 4 gigas, como decían mis colegas en Apelando en su último podcast. Pues realmente es que gestionar 4 gigas con el sistema este de voiceover y sin pantalla realmente es un coñazo, pero de lo lindo. De hecho, es más putada que ventaja, pero yo qué sé, igual luego te pones a manejarlo y sí que mola. En cualquier caso, no le gustó mucho a la gente, y por lo que he podido leer en la blogosfera, Maquera tampoco. Y bueno, no sé, luego igual lo ves por ahí, que se lo llevan de las tiendas, ¿no? Pero ya veremos a ver. El tiempo, como todo, nos lo dirá. Y bueno, el tiempo es el que manda, ¿no? Al fin y al cabo, esto es lo que tiene la informática, que a veces avanza para bien, otras avanza para mal. Apple tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y al fin y al cabo nunca van a acertar siempre. Tienen políticas muy arriesgadas, y bueno, cuando aciertan, desde luego aciertan de lleno, aciertaron con un montón de productos, ¿no? Y ahora, pues bueno, también se pueden permitir, la verdad, es que algún tipo de resbalón, todo hay que decirlo. Dinero creo que no les falta. Así que en fin, incluso, bueno, no les falta de... Yo creo que hasta no les importa, entre comillas, ¿no?, que les medio timen. Y os cuento porque supongo que también lo habéis oído. Pero no sé si habéis enterado de los timo, el timo este de las tarjetas chinas del iTunes Store, que habían pirateado, que cada tarjeta de regalo eran de 200 euros y las estaban vendiendo por ahí por internet a, no sé, a 5 o 10 euros, una cosa así. Claro, eso es un timo de cojones. Imagínate que vas con tu tarjeta de 200 euros, que te ha costado 10, por eBay, yo no sé cómo lo vendían. Y te liabas allá a gastar en el iTunes Store cuando realmente estaba pirateado. Y Apple, ahí no, pues no, como que no ingresaba todo lo que debía de ingresar. Claro, esto, al fin y al cabo, Apple se ha puesto las pilas, se lo ha medio arreglado, pero ha perdido un montón de pasta. Y no sé, estas cosas, ¡buah! Luego sí que quería decir una cosa sobre Apple, porque mucha gente, pues, he visto que está muy, muy enfadada, tío, con todo lo que hace Apple y, no sé, con todas las nuevas, los nuevos productos y tal. Yo también, yo me he enfadado mucho. A ver, bueno, yo tengo idas y venidas de cabeza, soy muy, con las cosas con las que me gustan mucho, soy muy apasionado y tan pronto los estoy poniendo a caldo como los pongo por las nubes. Esto es como, no sé si os acordáis de un capítulo de Los Simpson, con los isótopos de Springfield, cuando sale Homer ahí criticando a saco, pero ¡buah! Muerte a los jugadores, qué vagos, qué hijos de puta todos que son, y de repente marcan un tanto y el tío, ¡buah! Impresionante, qué buenos sois, me cago en diez. Bueno, ya os imagino, bueno, si habría visto el capítulo, por ahí va la cosa. Pues yo también soy así, o sea, yo, si me gusta algo mucho, desde luego lo pongo por las nubes, y si hay, veo algo que no me gusta, ay, amigo, lo machaco. Soy así, de blancos y negros. Pero que coste que trabajo por el gris, ¿eh? La verdad es que últimamente me he moderado mucho. Pero bueno, que lo que decía, ¿no? Que hay mucha gente que se enfada un montón con el tema de... Pues de... Bueno, del OS3, ¿no? No iba a hablar de eso, pero bueno, tampoco voy a hablar. Más que nada el revuelo, ¿no?, que se ha montado con él. Y que, bueno, diciendo que, joder, que vaya presentación, al fin y al cabo... todo esto ya lo tenía que haber metido en el 2007 cuando lo presentaron, o no sé qué. Bueno, pues eso es verdad, qué cojones. No sé, para qué nos vamos a engañar. Pero es como el Mac Mini, yo con el Mac Mini también me enfadé un poquillo, ¿no? Luego me. Digamos que entiendes cómo va la política de mercado y de marketing de Apple. Más que nada por el precio, ¿eh? O sea, no. Pero bueno, yo creo que nos enfadamos. Bueno, nos molestó un poco a todos el precio, porque a todos nos hubiera gustado tener un Mac Mini por 300 euros, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, realmente yo creo que el tema de los precios de Apple están medianamente justificados por política de empresa, ¿no? Por la filosofía de exclusivismo y de marca, de imagen de marca, ¿no?, que al final tiene Apple en el mercado. Pero claro, es que los usuarios muchas veces yo creo que pedimos cosas que es imposible, o sea, si no hay que, solo hace falta mirar la historia de la compañía, en este caso Apple. Bueno, obviamente, pues a mí me encantaría un iPhone de 100 euros, me encantaría un Touch de 100 euros, un Mac Mini de 300 y bueno, y un Shuffle de 30, 35 euros, como mucho, además. Pero obviamente, bueno, es lógico, no lo van a hacer y todo, es como todos los rumores, ¿no?, que se han hablado de este supuesto iPhone Nano, no sé, bueno, cosas así de estas que es imposible, que no lo van a hacer. O los netbook, estos supuestos que van a sacar dentro de poco, ya los rumores ya sabéis, ¿no? Pero que no lo van a hacer, y desde luego si lo hacen, no va a ser barato. Es que las cosas son así, Apple es así, nos guste o no nos guste. Entonces, pues bueno, que te enfades o no te enfades con las políticas o las estrategias de lanzamiento de novedades que tiene, pues bueno, realmente Apple pues no sé, fuera de pasiones, apasionamientos, y si te pones fríamente a pensar en todo esto, realmente Apple es una empresa que le ha ido bien como, pues como ha actuado hasta ahora, ¿no? Escuchando mínimamente, muy mínimamente, a sus usuarios y aprovechándose de ellos realmente para, pues para lo que es su propia imagen comercial, su propia red de evangelizadores. Y les ha ido muy bien así, les ha ido muy bien con ese, digamos, ese exclusivismo del que os hablaba. Entonces, claro, si te pones a pensar, ¿por qué van a cambiar ahora? No les está yendo mal. El mercado de Apple, realmente la filosofía de Apple no es competir con Microsoft. Yo creo que, de hecho, Microsoft es quien está compitiendo más con Apple, sobre todo en los últimos tiempos, que al revés. Pues, realmente, no sé, Microsoft es que tiene toda la cuota de mercado, se puede decir, casi, y sin embargo se preocupa por Mac, se preocupa por Apple. Es curioso, Apple ha mejorado y cada vez hay más usuarios, pero está la cosa muy lejos, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero está la cosa muy lejos, sobre todo para acercarse a niveles un poquillo, pues no sé, imaginemos un 40-60, un 40% de usuarios generales de Mac y un 60% de Windows. Es imposible, yo eso lo veo, pero lejanísimo en el tiempo. O sea que... Y es curioso, ¿no? Es curioso, pues a veces la mayoría de usuarios, que sobre todo, pues yo creo que en su mayoría, no sé los porcentajes, últimamente me estoy liando con porcentajes, pero... realmente su mayoría venimos de Windows, y bueno, en algún momento de nuestra vida pues hemos estado con Windows 100%, y bueno, las cosas son como son. Nos acostumbramos también a un tipo de productos que Apple pues no te ofrece. Luego, claro, te pasas a Apple, te pasas al mundo de Mac y como que quieres, ¿no? A la gente, yo lo que estoy viendo es que le cuesta un poquillo, digamos, no sé cómo decir, o sea, asimilar la filosofía que tiene Apple, no solo comercialmente, sino incluso de uso, ¿no? De su propio yo, su propia identidad en lo que es la forma de hacer las cosas. Y sobre todo lo digo por la mayoría de usuarios, que no nos engañemos, no son los de Mac ni son los de iPhone, o sea, son los usuarios de iPod. ¿Cuánta gente hemos visto en el autobús, en el metro, andando en mil sitios con un iPod, y sabemos que esa persona no tiene un Mac? Entonces, pues dices, bueno, estás usando un producto buenísimo, tiene, pues bueno, unas ventajas que realmente cuando le está sacando su provecho, pues no tiene casi parangón en otros productos del mercado de otras marcas, pero que, claro, yo me pregunto, ¿de verdad le estás sacando el provecho? ¿De verdad estás disfrutando el iPod? Yo creo que la mayoría no lo hace, y lo digo por gente que, por ejemplo, sé que tiene iPod Touch. Bueno, el iPod Touch, pues, vamos, una oza. Yo creo que utilizo, excepto el programa que viene de serie de bolsa, lo utilizo todo. O sea, aprovecho el touch a tope. Pero sé que hay gente que, aunque parezca mentira, solo lo utiliza como MP3. O, bueno, que de hecho ni siquiera ha probado a ver vídeos. Y, no sé, te quedas pensando, pues, no sé, ¿por qué te has comprado este, no? Por haberte comprado otro. Evidentemente va muy bien, pero le puedes sacar mucho más jugo. Y hay gente, pues, lo que digo, ¿no? Que realmente pues no le saca el provecho y no vive lo que es la experiencia Apple. Que es cierto que existe, o sea, no es por ponernos fanboys ni pollas de estas. O sea, realmente existe. Porque yo creo que todos los que más o menos hemos manejado un Mac OS X, pues lo sabemos, ¿no? Luego te pones a manejar un Windows y hostia. Y cambia mucho, luego cuando te vuelves al Mac. O sea, cambia mucho, mucho. Y yo creo que igual pasa con los iPods. Yo, de verdad, os animo a que intentéis sacar todo el jugo a lo que son estos dispositivos, que son caros, pero que si lo son, no son por lucir una manzanita detrás y tener un diseño chulo, es que realmente lo valen. Entonces, pues bueno, investigad. Hay un montón de blogs, hay un montón de foros, tenéis un montón de lugares en los que podéis investigar. Y bueno, no sé, la verdad es que a veces hablo... Y bueno, hablo en este podcast y tampoco sabes quién te está escuchando ni, entre comillas, qué nivel de interés por la informática y por este mundillo tiene. Yo sé que hay mucha gente pues que controla mogollón y que vamos, de hecho saben, de locura. Me he encontrado con gente que es alucinante, que te empieza a hablar de cosas técnicas de dentro del Mac y te quedas alucinado. Sin embargo, pues también sé que hay gente, yo creo que casi siempre estoy hablándole más a ellos, ¿no? A vosotros, ¿no? Que bueno, pues os gusta este mundillo, pero oye, no, si nos hemos ido de Windows o no nos gusta Windows porque no queremos ser técnicos, coño, tampoco queremos serlo el Mac. Queremos ser usuarios y disfrutar todo lo que nos aprovecha, o sea, todo lo que nos ofrece este mundo de Apple. Pues bueno, pues eso, hay gente que no le interesa tanto o que disfruta de sus equipos, pero no le saca todo ese rendimiento. A mí me sabe mal, porque realmente utilizar pues un Touch, un iPhone, un iPod, un Mac es una gozada. Y bueno, yo, como tampoco soy un ejemplo de experto técnico en este tipo de hardware, de software, etcétera, pues bueno, soy un usuario inquieto, se puede decir, pero que tampoco sé más que nadie, al revés. Pues yo os animo a que busquéis, ¿no? Al fin y al cabo es eso, buscar y de verdad os llevaréis una grata sorpresa con todos estos productos, porque cuando mucha gente decimos que los productos de Apple merecen la pena y realmente hay tanta gente apasionada con ellos, pues es porque algo tienen, ¿no? Algo tienen. Y ya os digo, no es fanboy, ¿eh? O sea, no es fenómeno fanático de... ¿Por qué no? O sea, nada. bueno, yo qué sé, no quiero cerrar el podcast, porque la verdad es que llevo, ya os digo, con este tiempo que llevo sin grabar, pues me hubiera gustado preparar más cosas, invitar a gente, pero me apetecía, tenía ganas de micro, de cerrar la habitación, o sea, cerrar la puerta de la habitación, quedarme yo con una botellita de agua y hablaros, ¿no? Contaros un poco, pues todo lo que se me iba viniendo a la cabeza, ¿no? También echaba de menos, ¿eh? Yo no sé, vosotros supongo que os gusta, ¿no? Que haya gente colaborando en No Tengo iPhone, sé que os mola, además, por supuesto, van a seguir viniendo gente, yo estoy preparando estas gestiones, ¿no? A ver quién se anima para venir a grabar conmigo, pero bueno, también echaba de menos este intimismo, ¿no? Que a veces... Pues también necesita un podcaster. Yo, no sé, soy un podcaster convencido. Creo bastante en este mundillo de comunicación, ¿no? Entonces, pues bueno, os voy a contar algo antes de cerrar ni nada y liarme con historias. Pues contaros una cosa que creo que puede ser útil, ¿no? Para los que os guste o, digamos, necesitéis tener vuestro correo electrónico bien sincronizado y sin problemas en varios equipos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo un iMac, tengo un MacBook y tengo el iPod Touch. Y claro, pues evidentemente había una cosa que me sacaba... Bueno, yo utilizo, perdón, antes de nada, utilizo como gestor de correo Mail, que es el programa que viene de serie en macOS 10, en Leopard. Y bueno, pues me gusta mucho usarlo y bueno, y antes utilizaba pues el protocolo POP, que es el que te viene, evidentemente, pues es más popular, nunca mejor dicho, por lo de POP, pero es el que viene casi por defecto en casi todos los correos electrónicos y webmails que hay por el mundo, ¿no? Y estaba muy bien, la verdad es que está muy bien, pero realmente el protocolo POP, cuando estás, digamos, gestionando varios equipos con el programita de mail y tal, pues es un poco incómodo porque, claro, yo imaginaos que yo ahora llego a casa y me ha llegado un email, ¿no? Entonces, pues bien, lo marco como lo he leído porque... Ya lo he leído y me voy. Entonces me voy con el MacBook a trabajar y abro el MacBook, abro mail, me entra el correo nuevo y me vuelve a entrar ese correo, pero no como ya leído, sino como todavía, como marcado como no leído. Pues ala, a volver a marcarlo y etcétera. Y en el Touch exactamente lo mismo. Esto es una lata, sobre todo pues porque es como que dices, oye, tengo un correo, voy a mirar, hostia, ¿no? Es el correo viejo que tenía hace, o que he leído hace 2 horas, ¿no? Es un coñazo, realmente era un coñazo. Pues bueno, yo lo que he hecho, además, Gmail o Gmail, pues también he habilitado la posibilidad de utilizar el protocolo IMAP, y el protocolo IMAP lo que hace es solucionarte este problema. Tú llegas en el iMac, en el mismo ejemplo que os he puesto antes, le entra un correo nuevo, tú lo lees, lo marcas como leído, y al llegar a las 2 horas con el Touch o con el MacBook a descargar tu correo en mail, pues ya os aparece la bandeja de entrada, pero como leído. Ya no tenéis que estar preocupándoos, ¿no? Claro, esto está genial, es una pasada. Además, realmente yo creo que va incluso más rápido lo que es la recepción de emails en IMAP que en POP. Pero tiene una historieta que ahora os voy a contar y que, bueno, me ha traído un poquillo de cabeza sobre todo ayer. El tema de las carpetas. Ya sabéis que en Mail pues que puedes crear carpetas donde almacenar los... Bueno, carpetas, mejor dicho, buzones. Buzones en los que almacenar pues cierto tipo de correos que, por lo que sea, pues queréis que estén aparte, ¿no? Tenerlos ahí localizados aparte. Hay dos formas, ¿no? Buzones inteligentes y buzones normales. Yo os voy a hablar de buzones normales. Os pongo de nuevo, para explicarlo, pues os pongo mi ejemplo, ¿no? Yo tengo pues cuatro cuentas de correo y en una de ellas, que es pues donde recibo la mayor cantidad de correos, pues recibo emails personales, emails de trabajo, emails de para No Tengo iPhone, emails para Correr a Ciegas, que es mi otro blog, y bueno, pues más o menos, ¿no? Tengo, bueno, otro para Facebook y otro para Twitter. Tengo esos cuatro buzones. Bien. Bueno, son cinco, pero realmente son cuatro buzones que los tengo aparte, ¿no? Digamos que el personal mío pues me llega a la bandeja de entrada normal, para entendernos. Bueno, pues bien, cuando tú en Mail creas una cuenta IMAP, te crea otra, digamos, otro apartado en Mail en el que te permite crear también esos buzones, que es dentro de lo que sería, digamos, esa carpeta de IMAP Gmail. ¿Vale? Es muy sencillo de reconocer, es que claro, es complicado explicarlo de palabra. Aún así, bueno, en el blog os lo explico también en otro iPhone, o sea que tranquilos. Yo creo que de hecho está mejor explicado. Pero bueno, el caso es que tú creando ahí esos buzones y mediante las reglas, decirle, pues por ejemplo, si me llega un email que en el asunto pone No Tengo iPhone, automáticamente va, lo traslada de la bandeja de entrada general a ese buzón que está dentro del IMAP Gmail y que... La ventaja que tiene es que tú, por ejemplo, en el MacBook o en el Touch ya no tienes que crear esos buzones porque automáticamente te los crea solos porque ya habéis creado esos buzones dentro de lo que es el servidor. O sea, no en mi Mac, en local, sino que en el servidor. Esos buzones, por lo tanto, en todos los lugares donde, digamos, instaléis o configuréis vuestra cuenta de IMAP, os aparecerán allí y aparte estará todos los mensajes que vayan aplicando esas reglas dirigidos a esos buzones en concreto, pues estarán allí y no tendréis que, pues bueno, andar con aplicando todas esas reglas a todo. Bueno, realmente en el caso es donde yo creo que mejor funciona porque también se crean esos buzones no tienes que preocuparte de nada más. Es una gozada. Bueno, no sé si lo habéis si me explica muy bien, si lo habéis pillado lo que es el chiste, pero es una manera de organizar tu cuenta de mail en varios dispositivos, en varios equipos a la vez, y tenerlo todo sincronizado para no tener que andar pues haciendo doble o triple trabajo. Bueno, probadlo y lo explico todo en el blog, ya digo, No Tengo iPhone, .wordpress.com, así que id y leedlo. Bueno, es curioso, llevo un tiempo ya grabando el podcast, pero llevo mucho más tiempo escribiendo en el blog. La verdad es que es una aventura muy chula, que además no voy a dejar. O sea, no sé si alguno de vosotros que hayáis escuchado, bueno, intentáis descargar estas últimas dos semanas el podcast, pensasteis, hostia, este mamón, ¿qué pasa que no graba, ¿no? Bueno, mucha gente me ha preguntado, ¿qué pasa con el podcast, tío? Bueno, que no podía hablar, ¿no? Pero bueno, ya la semana que viene retomamos y ya digo que con gente, ya veremos a ver lo que hago. Así que, bueno, lo que os decía, es curioso, ¿no? La verdad es que yo me considero más blogger que podcaster, aunque no sé exactamente todavía por qué. He tenido más éxito como podcaster, bueno, éxito entre comillas, ¿no? No me conoce ni el tato. Pero he tenido más trascendencia como podcaster que como blogger. Es curioso, a mí me gusta más escribir que hablar, pero no sé, os agradezco a todos, la verdad es que es una gozada sobre todo cuando recibes correos de gente y tal, desde un montón de sitios. Bueno, todavía me hizo un montón de ilusión recibir un mail de un chico que me escribía desde Canadá, o sea, es una gozada que te escriba alguien desde tan lejos cuando tú lo estás grabando aquí en tu casa desde un lugar que se llama Zaragoza, por cierto, se llama Martin Welch, un saludo desde aquí. Y pues eso, ¿no? Desde aquí, desde Zaragoza, desde Aragón, es una gozada, no sé. Me hizo un mogollón de ilusión y quería nombrarlo, ¿qué cojones? ¿Por qué no? un saludo a todos, ¿eh? Por supuesto a toda la gente de Sudamérica, a toda la gente de todo el mundo, de todo España, de todo, yo qué sé, si me escuchan por Europa, ni idea. Bueno, y de Brasil, tío, José, que sabía que no te ibas a animar a hablar conmigo, pero no pasa nada. Ya haremos algo para que colabores, aunque sea lo que me has hablado, una entrevistilla a modo de escrito, yo qué sé. Desde Brasil, vaya. Bueno, la historia es esa, ¿no? Hay un montón de gente que tal. También hay un montón de gente con la que me comprometí a grabar y que no he grabado. Como mi amigo de Fuerte Mac, tío, lo siento, grabaremos juntos, ¿eh? Mi colega Treki23, que bueno, es que siempre ha habido algún problema que otro cuando hemos intentado grabar juntos. Es una putada. Lo mismo con Jaka 101, es una lata. Javi, tío, es que no nos ponemos de acuerdo. A ver si nos ponemos. Venga, ahora hablando en serio. Y con un montón de gente que me encantaría grabar. También me encantaría con... Bah, es que me pongo a decir y no paro. Esto es una cosa de locos. Pero como estas cosas son así, y el tiempo de la vida 1.0 es como es, y de hecho si estoy grabando un podcast solo es porque me da la libertad de grabar cuando quiero y cuando puedo, pues es lo que tiene. También improviso bastante, entonces no os enfadéis conmigo. Porque esto, igual que estoy grabando ahora, podía no haber grabado, igual, yo qué sé, hasta el miércoles o por ahí, que más o menos es cuando siempre suelo grabar. Martes, miércoles suelo sacar el podcast. Pero bueno, y ya veremos, igual el miércoles me pongo a grabar, porque está así un poquillo más, yo qué sé, para matar el gusanillo. Así que bueno, os dejo de dar la chapa, porque tampoco ha sido un podcast muy animado. Pero bueno, tampoco quería que fuera un podcast como todos los de los compañeros de los podcasts de Apple, que ya nos han hablado mucho sobre el OS3, y tampoco yo quería, ¿no?, dar la matraca con lo mismo. Al fin y al cabo, pues son noticias tan, digamos, que causan tal revuelo en la blogosfera y en la podcastfera, por supuesto, que vamos, es... ¿Ya qué vas a contar? Es que yo ya no sé qué más contaros de ese tema. Así que, bueno, yo creo que ya lo que os tenía que contar ya lo habéis oído. Con lo cual, pues nada, simplemente agradeceros estar allí todavía aguantando ese feed en iTunes de No Tengo iPhone. Oye, suscribiros al podcast, al podcast, bueno, por supuesto, suscribiros al podcast, qué cojones, pero suscribiros al blog, y yo qué sé, está chulo. Leedlo, por favor. Y nada más, lo de siempre, volveremos la semana que viene, seguramente el miércoles me dé la vena y me ponga a grabar con yo qué sé con quién. Pero ya os digo, como he estado tiempo, pues ahora tengo mono y quiero grabar mucho. Así que bueno, espero que estéis todos por ahí. Yo, por mi parte, pues os voy a mandar un saludo, o mandoos, como siempre, un abrazo a todos, un besazo a todas. Que pasadlo muy bien durante este tiempo que no nos escuchemos ni nos hablemos. Que espero que sea muy poquito en esta ocasión. Y que, como yo siempre he sido un poquito malo en esto de las despedidas, y siempre me acabo alargando porque se me va la cabeza y buah, me despisto... Pues no voy a ser yo que os vaya a despedir este podcast, este número 45 ya de No Tengo iPhone. Va a ser como, bueno, va a ser un coleguilla mío que ahora le ha dado por hablar. Antes no hablaba y ahora parece ser que ahora habla. Es el iPod Shuffle, que mi madre me dijo que era el iPod Chete. No sé exactamente por qué, pero son cosas de madres que tampoco vamos a tampoco vamos a valorar. Pero lo va a despedir él, ya que habla, pues joder, que lo despida, ¿no? Así que, ala, todo para ti, iPod Shuffle, tío. Yo por mi parte ya me despido y, ala, os dejo con él. Hasta la semana que viene, chao. Hola, amiguitos. Como Roberto ya me ha apretado dos veces, me ha hecho un combo en los auriculares, ha apretado dos veces arriba, luego tres veces abajo y cuatro veces en el centro, pues ya me puedo despedir, ya he activado el voiceover, con lo cual os mando un saludo, compradme, que soy muy baratico, me podéis encontrar en un montón de sitios, son 75 euros, son 4 gigas que se dice pronto, es que no se llena nunca, los 4 gigas, y nos vemos. Hala, escuchad No Tengo iPhone y suscribiros, que es gratis y está muy bien. Hasta luego.